y cómo se tiñen los picos de las montañas cuando va muriendo el sol. Así tiene que ser el color del fuego de nuestro gran amor. No dejes nacer en tu alma la duda por comentarios que te haga la gente. No dejes que nuestro amor destruya quienes te aconsejan irresponsablemente. No se puede medir la altura de una montaña por sufrimientos que a uno le ocasione tratar de escalar su cima. Mujer, no midas mi amor por comentarios que te haga la gente. Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tuviste en mí. Nunca en las cosas en que me equivoqué. Hoy yo creo que el peor de mis errores, mujer, y no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida. Ay, y por llevarte en el alma perdida, es que me duele verte sufrir. Y por llevarte en el alma prendida, es que me duele verte sufrir. Compadrito Oscar Ramírez Barrabás, mi amigo Winner. Esta canción le gusta Alfonso Poncio Cortés y su fundación Pro Vallenato. Esencia de las nubes, así tiene que ser la pureza, mi vida, el amor que nos une. No debes perder la confianza, te juro que por mi amor tú no vas a llorar. No dejes que la sombra de la duda pueda nublar nuestra felicidad. No se puede de una montaña por sufrimientos que a uno le ocasione tratar de escalar su cima. Mujer, no midas mi amor por comentarios que te haga la gente. Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tuviste en mí. Nunca las cosas en que me equivoqué. Hoy yo creo que el peor de mis errores, mujer, no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida. Y por llevarte en el alma prendida,